Bueno, y hablamos con Yosune Irabien, a la que saludamos. ¿Qué tal, Yosune? Bye, Egunon. Egunon. Porque ayer recibíamos una nota sobre el asunto de presupuestos. Saben que ustedes que hace ya muchos días que aprobaron los presupuestos de 2012 el Ayuntamiento de Amurrio, pero ha habido algunas críticas supongo que esa nota, pues el JPNV de Amurrio quería salir al paso de ella sobre el presupuesto que sí, en este caso dicen, ha sido guiado por las propuestas del proceso participativo Zabalchen. Que es lo que quieren decir, ¿no? Que sí que han contado con la participación ciudadana para elaborarlo. Sí, bueno, fundamentalmente sí, porque era un poco, es la piedra de toque, ¿no? De inicio, está recogido en Zabalchen y luego también incluso el programa electoral posterior también incorporaba, ¿no?, esas cuestiones de Zabalchen y otras consideraciones que también creíamos que se podían hacer. Y a la hora de presentar el presupuesto dentro de las limitaciones presupuestarias y sobre todo en cuestión de recursos económicos e ingresos, pues bueno, hemos ido poco a poco pues en una línea de trabajo, sobre todo intentando fortalecer parte de ese proceso, ¿no?, de las conclusiones de ese proceso participativo Zabalchen. Sí que es cierto que también consideramos que hay otras muchas cuestiones que tenemos que ir desarrollando y que nos gustaría poner en marcha más o menos fechas breves. Tiene que ver con por la implementación sobre todo de procesos participativos, pues recuperar un poco todo el músculo participativo que en un momento dado ha podido tener el Ayuntamiento de Amurrio, sobre todo como referencia un poco el propio reglamento de participación ciudadana. Y en esa recuperación de músculo, bueno, pues parece que nos va a costar un poco más de lo que inicialmente teníamos previsto, sobre todo porque, bueno, pues sí que es cierto y es conocido que la opción Bildu, la coalición Bildu, pues presentó una enmienda de supresión de pues prácticamente el 90% del presupuesto que estaba destinado para poder salvar esa cuestión desde un punto de vista técnico, ¿no? Pero en definitiva nosotros también, bueno, al margen de esta cuestión, sí que es cierto que estamos trabajando y hay ejemplos claros y evidentes de que se están poniendo en marcha procesos participativos y podemos discrepar sobre la manera, seguramente con en este caso hago referencia otra vez a Bildu, a la hora de interpretar la participación como mera y únicamente asamblearia, ¿no? Creemos que los procesos de participación que garantizan la participación de todos los amorrianos y amorrianas también son otros espacios mucho más exhaustivos, mucho más representativos que una mera asamblea en un momento dado puntualmente para hablar de un tema, ¿no? Sí que es cierto que tenemos esa línea marcada y sí también es cierto, como decía, pues que se están elaborando ciertas políticas y se están trabajando ciertas políticas de cauces abiertos, directos con las juntas administrativas, con los barrios, con la ciudadanía en general y luego también pues de manera muy puntual pues también elaborando proyectos que tiene que ver pues eso, un poco con la línea de lo que hablábamos, Zabalchen. Por ejemplo, pues una zona cubierta multiusos que está recogida, aunque mutilada por otra parte dentro del presupuesto gracias a las enmiendas presentadas por algunos, pero bueno, estamos intentando incorporar esas cuestiones, ¿no? También es cierto que la legislatura son 4 años y nosotros vamos haciendo poco a poco el trabajo construyendo un área que ahora mismo no existe, el área de participación ciudadana en el Ayuntamiento de Amurrio como tal, cuando nosotros entramos no existía, entonces estamos haciendo poco a poco construyendo los cimientos. Y además, precisamente en ese asunto de la participación ciudadana, les han criticado a ustedes porque querían crear una plaza de técnico de participación y alguien dijo que querían colar a alguien afín ahí. Sí, pero y en esto sí que voy a ser contundente, ¿eh? Porque a mí personalmente me molesta mucho que se interprete cuestiones o que se cuestionen posibles intervenciones sin haberse producido. Esto es, yo desconozco claramente cuando se está haciendo esta acusación tan seria, a qué se refieren, y me gustaría que se contemplara además la posibilidad de consultarlo aquí previamente y además aquí se ha manifestado de una manera o de otra que aquí no hay ninguna intención de que nadie ni ninguna empresa pueda hacer un trabajo. Entendemos que en el sector de la participación, como en otros muchos, hay personal y empresas perfectamente cualificadas para hacer el trabajo y no entiendo yo que no tiene que haber, la administración no tiene que haber a priori. Yo no sé si esto obedece, y ahí esta es mi duda, a cuestiones que han tenido que ver con anteriores equipos de gobierno, que en sí en su momento han intervenido y han hecho contrataciones a dedo, pues con sobre este tema, yo estoy pensando hasta dos, ¿no? Y yo no sé si piensan que en este equipo de gobierno va a hacer el mismo tipo de planteamiento, nada más lejos de la realidad. Pero insisto, se están haciendo acusaciones sobre algo que realmente no ha ocurrido. Y es, bueno, ciertamente, yo diría lamentable, ¿no? Porque nosotros, y yo creo que ha quedado claro desde el principio, nosotros abogamos por la transparencia, entonces, sobre las cuestiones, perfecta transparencia. En esta cuestión, insisto en que desde un punto de vista técnico, para dinamizar la participación de una manera ordenada, para que todos los agentes que intervienen en la participación ciudadana de Amurrio tengan como referencia a una única persona, es indicado, pero como no podía ser de otra manera, que hay un referente desde un punto de vista técnico dentro del ayuntamiento. ¿Quién sea, cómo se haga la contratación? Pues es una cuestión que obviamente es sobre el papel. Habría que hacer una puesta en marcha y ponerlo encima de la mesa con luz taquígrafo sin ningún problema. Pero como no se ha producido, pues lanzar acusaciones en este sentido, pues insisto y quiero ser contundente en esto, me parece un poco pues intentar llamar la atención sobre algo que realmente no existe, ¿no? Y bueno, me parece que a nivel político yo creo que a la gente le generamos cierto hastío porque parece que estamos todo el día cuestionando lo que hace uno o no hace el otro, ¿no? En peleas. Bueno, pues la participación ciudadana, que es importante, ciertamente no estamos tan acostumbrados a participar, o quizás, no sé si nos da un poco de temor, quizás a veces acercarnos, porque desde luego cauces ya nos ponen delante, ¿no? Para que podamos participar, asambleas, reuniones, en fin, pero muchas veces, pues no sé si por falta de tiempo o porque no queremos, pues no nos acercamos y luego criticamos, ¿verdad? No, y además yo creo que es muy sano. La crítica es sana, ¿vale? La crítica, sobre todo si es constructiva, es realmente sana e interesante. Yo creo que la administración en general también tiene que mirar de puertas hacia afuera, ¿no? Pues los políticos en un momento dado tenemos unos criterios, los técnicos que nos asesoran también tienen su propio criterio, pero sí que es cierto que muchas veces en cuestiones fundamentales pues hay que también bajar a pie a la calle y recabar la información, ¿no? Y en ese sentido pues sí que es cierto que no es una práctica a la que estemos como ciudadanos acostumbrados, ¿no? A que se nos pregunte sobre las cuestiones. Pero, en fin, yo creo que hace de un ayuntamiento, de una gestión municipal mucho más interesante incorporar todas esas cuestiones. Al final, nosotros no tenemos ningún reparo, ningún miedo, y lo decimos así. Sabaltzen nos ha marcado unas directrices que creo que son interesantes. Hay que validarlas, hay que actualizarlas, y para eso es imprescindible hacer una participación al día a día, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos en una línea estupenda. Y, bueno, yo espero que dentro de 3 años, cuando termine la legislatura, seguramente este trabajo se habrá visto, ¿no? Esa apertura hacia afuera, sobre todo a preguntar a la gente, ¿no? Yo entiendo que también que en un momento dado los propios agentes que intervienen en participación en un momento dado por los procesos igual un poco con muy clichés, muy muy cerrados, muy estancos, pues al final la gente se ha ido desgastando, ¿no? Pero yo creo que es bueno preguntar a la gente, también de manera anónima, ¿eh? Bueno, pues cuando les pregunten, ya saben, respondan, porque para eso les hacen las preguntas, para saber qué opina la ciudadanía con referencia a actividades, actuaciones que van a hacer en el consistorio. Josune Irabien, alcaldesa, muy amable por atendernos esta mañana. Es que recasco. Bye, sue. Buen día, abur.